Centro para la Excelencia Docente. Ideas para enseñar y aprender. Un compendio de 12 ideas que le ayudan a darle la vuelta a su clase. No me gusta hacer trabajos en grupo, es realmente agotador. Algunos estudiantes no hacen lo que les corresponde y todas las tareas recaen en unos pocos. Trabajo en equipo, ni loco. Eso es perder el tiempo, es muy difícil de evaluar. ¿Cómo hago para que el trabajo basado en equipo sea realmente eficiente? Porque llevarlo a la práctica es una ardua tarea. A veces en el trabajo como docentes queremos que nuestros estudiantes valoren el trabajo en equipo, pero es difícil vincularlos a actividades en donde todos participen equitativamente. Aprendizaje basado en equipos es una forma especial de aprendizaje colaborativo utilizando una secuencia específica de trabajo individual, grupal y retroalimentación inmediata para crear un marco o escenario en el cual los estudiantes se responsabilicen unos a otros a venir preparados a clase y contribuir a la discusión. Promueve la toma autónoma de decisiones por parte de los estudiantes, así como un conocimiento más profundo de los conceptos, debido a que se da una mayor manipulación de la información, debido a que se comprenden y se aplican a la solución de problemas de manera colaborativa. En un formato general, el TBL se divide en tres grandes fases, las cuales se describen a continuación. Preparación. Se entrega al estudiante un material que debe preparar antes de llegar a clase. Al llegar, el estudiante debe resolver un test de comprobación de lectura de forma individual. Luego de esto, se forman los equipos de trabajo, de acuerdo con el criterio que determine el docente. Una vez organizados, cada equipo resuelve el mismo test de manera grupal, buscando llegar a un consenso general de todos los miembros. Luego de esto, los grupos redactan un informe para exponer la justificación de sus respuestas, tomando como base las lecturas trabajadas. Es importante incluir la retroalimentación del docente, buscando rellenar cualquier brecha en la comprensión de las temáticas. Aplicación. En esta fase, los miembros del equipo utilizan los conceptos de la fase anterior para resolver problemas auténticos y de cierta dificultad. Estos deben ser significativos e interesantes en cuanto al nivel de dificultad y relevancia en el contexto de los estudiantes, tener varias opciones de solución y deben ser los mismos para todos los equipos. Cada grupo debe reportar su solución de manera simultánea. Evaluación. Durante esta fase se evalúan aspectos como el aprendizaje logrado por cada estudiante durante su preparación para el test individual inicial, el aprendizaje logrado durante el trabajo con pares, la resolución del test grupal inicial, el trabajo en equipo realizado a lo largo de todo el proceso y el aporte individual de cada miembro al equipo. El TBL cambia dramáticamente el foco del tiempo de clase de transmitir conceptos del curso a la aplicación de estos conceptos por parte de equipos de estudiantes. De esta manera, los estudiantes pueden usar de mejor manera la experticia del docente y obtener retroalimentación más inmediata acerca de sus decisiones y de sus procesos de pensamiento. Centro para la Excelencia Docente. Ideas para enseñar y aprender. Un compendio de 12 ideas que le ayudan a darle la vuelta a su clase. Para más información, visita la página del CEDU www.uninorte.edu.co/web/CEDU. Ventana Recursos Pedagógicos.